A ver, espera, ¿cómo hace Buzz Lightyear en Toy Story, que hace probando, ¿sí? Bueno, vamos a empezar la junta de muñecos. Igual estamos raro al aire, ¿eh? Bueno, a ver, sí, estamos. ¿Usted me escucha desde allí? Vamos a hacer una cosa, esto es Radio Verdad, se llama esto. Si usted nos está escuchando... Llame al 4535-5900. Y si nos está escuchando y vive, por ejemplo, en... Tegucigalpa es muy lejos. Rosario del Tala, o en Pergamino, llame al 011-4535-5999. Esta es una emisión de prueba, estamos transmitiendo desde la clandestinidad. Qué lindo transmitir desde la clandestinidad. Yo recuerdo algunos años atrás, años atrás, cuando trabajaba en una FM. Ahí están llamando, gracias. Por favor, avísenos. Gracias a nuestra gente. Si logramos recuperar el aire, pero me acuerdo que trabajaba... De subir las escaleras te falta recuperar el aire. No tengo ni pierna para atarme los cordones. Qué bueno. Pero me acuerdo que trabajaba en una FM en Avellaneda, que se llamaba FM Sensación. 92.7. Y la radio se prendía y se apagaba, o sea, arrancaba a las 7 de la mañana... Y a las 12 de la noche se terminaba y cortaba, ¿viste? Entonces, ¿qué pasaba? El equipo era válvula, no sé qué cacho sería. Y hasta que vos lo prendías, hasta que calentaba, te costaba, ¿viste? Entonces iba como creciendo en la salida al aire, ¿viste? Entonces por ahí llegabas a Domínico, al principio llegabas a Domínico, sí. Después llegabas a Wilde, y a las 9 de la mañana ya estabas en Quilmes, supongo. Qué una cosa insólita eso. Me ha pasado eso, no, nunca en una radio tan prestigiosa, pero me ha pasado. Bueno, se puede hablar, después hacemos un descuento por deficiencia técnica, como un seguro que pagamos para... Igual que lo que... Hoy me parece que viene de falencia, porque yo tengo que decir a la empresa que tan bien nos trata, ¿sí? De ida y vuelta de Rosario, que es el Rosarino, Ruta Mar. Uf. Muy lindo hoy. Uf. Temperatura bajo cero. Sí. Y no funcionaba la calefacción. De Rosario. ¡Ah, qué lindo! ¡Oh, una belleza! Miren, 4 horas trotando arriba del colectivo. Con razón trajiste el buzo de entrenamiento de Central. Totalmente. Te veo con la sudadera. Así que desde hace 48 horas que no duermo aproximadamente, gracias a la falta de calefacción del Rosarino, Rutamar y demás. Bueno, están llamando nuestros oyentes, llamaron Laura, Javier, dicen que se escuchan bien, el programa está llegando. Así que nos ponemos contentos. Bien, bien. Porque no hay nada más angustiante que estar haciendo un programa que no tenemos ni idea que se escucha. Salgamos, ¿no?, a la cancha con lo que Así tenemos. Así es, ahí vamos. Entonces, bien. Nosotros dispuestos a hacer este programa como cada sábado, aquí por AM990 Radio Espléndida, hasta las 10 de la mañana los vamos a estar acompañando en una semana. Mira que pasaron cosas esta semana. Sí, muchísimas cosas. Cuando yo repaso lo que hablábamos el sábado pasado y digo, mira todo lo que ocurrió desde ese momento hasta ahora y no lo puedo creer, interesantes, ¿no? O sea, cuando uno las repasa así someramente, son temas que vamos a hablar en el programa de hoy, la aprobación del matrimonio igualitario, que finalmente se transformó en ley, creo que para beneplácito de mucha gente, y para también la preocupación de otros. Hablando de esas de las preocupaciones, hubo una lectura de las preocupaciones que todavía no se leyeron, pero que se debe estar leyendo hoy en la internidad de la Iglesia, sobre la capacidad de convocatoria de la Iglesia. Ah, qué interesante. Claro, porque Bergoglio se jugó a convocar a mucha gente para el día martes en el Congreso de la Nación. Sí. Y exagerando las cifras, especialmente de los diarios opositores al gobierno nacional, se estiraban hasta 50.000 personas. Vamos a suponer que esa sea la cifra. Sí. 50.000 personas es la décima parte de lo que todos los años la Iglesia convoca, por ejemplo, a la peregrinación a Luján. Flojito, digamos. ¿Qué significa esto? Significa que incluso la propia feligresía militante católica le dijo que no a su propia iglesia. Le dijo que no a su propia iglesia porque era un planteo medieval el que se hacía al oponerse... Al menos en este tema, claro. En este tema. Por eso es tan interesante. Bergoglio se jugó a tener la misma convocatoria que por lo menos siempre hace como demostración de fuerza militante la iglesia, que es la fenomenal peregrinación a Luján, en donde allí realmente el factor de poder que es iglesia... pone las cartas sobre la mesa de la historia y dice, nosotros convocamos entre 500.000 a un millón de jóvenes a veces. Ajá. Acá 50.000. Y con algunos datos, que no son menores, que se fueron sabiendo en la semana, por ejemplo, todos los colegios católicos de Capital Federal y Gran Buenos Aires no ponían falta... No, y además los obligaban a ir. Claro. Los obligaban a ir. Pero no les corrían la falta. Claro. Y la Universidad Austral, que está vinculada al Opus Dei, a lo más reancio de la Iglesia Católica, bancada por ellos, dieron asueto en todas las universidades y en todas las facultades que dependen del Austral, y a todo el personal. Y ahí viene entonces, dale la segunda lectura. Qué bueno le viene esto, qué bien le viene esto a los sectores más progresistas de la Iglesia, claro, que le van a poder decir a Bergoglio, fíjate, por tu posición preconciliar, como se definen a estas posiciones medievales, con tu posición preconciliar tuvimos la menor movilización de la historia de los últimos años cuando la Iglesia convoca a la gente a la calle. Es muy interesante porque tiene que haber entonces una relectura política hacia dónde va la Iglesia argentina, comandada por un tipo que está pensando más en Roma que en lo que sucede en la Argentina. Porque Bergoglio jugó las cartas estas especialmente pensando en seguir la línea de Ratzinger, actualmente como Papa en el Vaticano. Por eso pensó más en Roma y salió con un discurso medieval, que es el discurso de Ratzinger. Fíjate que esta semana, hasta un editorial en Tapa, un artículo firmado por Mariano Evedia, un reconocido periodista militante de la Iglesia Católica, sí, sí, que dice, la carta de Bergoglio, aquella de la que hablamos el sábado pasado, que era la guerra de Dios. La guerra de Dios. Dice, un error estratégico. Mirá vos, Mariano Tapa, de Evedia de La Nación. Exactamente, en Tapa del diario La Nación, no sé si miércoles o jueves de esta semana, pero mea culpa importante. Sí, sí, muy sí, fuerte. Que claramente, yo, a ver, además, vos fíjate que ocurrió algo muy interesante y que la lectura de los matutinos te permite reflexionar a propósito de eso, y es que los personajes que salieron a defender, los personajes y los sectores, y el discurso que se utilizó para salir a defender la posición del voto negativo al matrimonio igualitario, eran terribles. Eran personajes de esos que uno dice, pero si este tipo está allá, yo tengo que estar en la vereda enfrente. Sin duda. Entonces me da la impresión que forma parte de un error estratégico si vos tenés que seducir a la comunidad, a los diputados, en este caso a los senadores, para que apoyen tu idea o avalen tu idea, poner a estos tipos a defenderlo fue jugarles en contra. O sea, terminó siendo contraproducente el discurso retrógrado que se utilizó. Sí, y aparte hechos muy puntuales, Mauro y Carlos, como el del padre José Alessio en Córdoba, que salió por una cuestión personal, tenemos entendido, y hasta ideológica, digamos, a bancar esto del matrimonio igualitario, y se ligó un reto y una sanción muy importante de su arzobispo, que es Carlos Ñáñez. Carlos Ñáñez. Que es arzobispo de Córdoba, ¿no? De la diócesis de Córdoba. Y fíjate vos, Ñáñez era un tipo muy progresista que hacía la Juventud Obrera Católica en Córdoba junto a Angelelli, cuando Angelelli todavía no era obispo de La Rioja. Creció con Angelelli. Fíjate vos en lo que termina. Porque... Bueno, hablábamos de un Bergoglio formado en las huestes jesuitas también. Totalmente. ¿No? Claro, claro, claro. Y además con esta cuestión de marcar estas contradicciones de la propia Iglesia, porque en definitiva Ñáñez, cuando sanciona esto, se pone en la misma matriz de su antecesor, que fue nada menos que Primatesta. Claro. Es allí donde se responde a las matrices más conservadoras. Eso es muy fuerte, pero por eso es tan interesante decir, 50.000 personas movilizaron. Por lo menos 10 veces menos de los que todos los años movilizan en la fenomenal peregrinación a Luján, que están entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Así que da para pensar que con el discurso retrógrado, ni siquiera la Iglesia mantiene a sus fieles. Tiene que haber otro discurso en la Iglesia. Eso es lo que demostró la presencia de la gente allí en el Congreso. Bueno, y así como también la alegría de otros tantos que celebraron hasta altas horas de la madrugada, luego de una maratónica sesión en senadores, el triunfo de lo que creo yo, en eso coincidiremos, es un avance, por lo menos los que estamos en esta mesa, es un avance de la sociedad civilizada de la Argentina. Somos el primer país latinoamericano, el segundo de América en su conjunto y el décimo a nivel mundial que tiene una legislación de avanzada, y me parece que nos adecuamos bastante bien a una realidad, porque no se trata acá, y esto creo que hasta el hartazgo hace falta aclararlo, cuando en realidad si fuéramos realmente gente civilizada no tendríamos ni que mencionarlo, pero acá no se trata de que a partir de esto todos salgamos a contraer matrimonios homosexuales, ni esto va a significar una ola, los registros civiles se van a ver atestados de gays y de lesbianas pidiendo casarse. Y tampoco que a partir de esto, digo, uno va a cambiar su sexualidad, digamos. Totalmente. Cada uno es muy libre de elegir lo que... Igualdad de derechos. Claro, y además eso tiene que ver con la intimidad. Me decía, vos sabés que me basta decía... de cuestiones sociales, de cuestiones que tienen que ver con los cuerpos. porque la propiedad del cuerpo es de uno. Exacto. No es de una institución. Pasa con la mujer habitualmente, uh-huh. pasa con los pibes. Por eso las cuestiones que todavía faltan en la Argentina son esas vergüenzas que nos quedan, parafraseando aquel discurso del manifiesto liminar de la reforma universitaria. Bueno, ese va a ser uno de los temas de cabecera del programa de hoy. Otro, va a haber un repaso, por supuesto, sobre la situación procesal del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo van a poner preso a Macri? No, no es un delito que, en este caso, incluso encontrándolo culpable, sí. ser partícipe necesario de una asociación ilícita, lo pueda llegar a ver uno tras las rejas, aun cuando varios lo desearíamos, pero no se trata de esto. Pero sí hay un cuestionamiento serio desde el punto de vista político de lo que puede llegar a ocurrir con su futuro, aunque ahí hay lecturas bastante diversas. Luego de escuchar la conferencia de prensa que dieron el otro día los máximos referentes del PRO en la ciudad, a mí no me queda muy claro qué quieren hacer. Es más, le digo más, yo me parece que si la única estrategia que van a utilizar es cuestionar a la justicia, que lo debe finalmente, es la que tiene la última palabra sobre si Mauricio Macri es o no culpable de lo que se lo acusa, están muertos, muchachos, porque ya lo hicieron con Ollarvide, le salió mal, ahora van por el tribunal, van a llegar a la Corte Suprema, después no le va a quedar más nada para cuestionar. No, y aparte de otra cosa, digamos, ya no es un juez Ollarvide que posiblemente esté cuestionado por la gran mayoría de más. La Cámara Federal tiene tres jueces que han llegado, algunos de los cuales ha llegado en los últimos años a la Cámara. Como Eduardo Freiler. Pero claro, que realmente toda la comunidad judicial, político, jurídica, uh-huh. digo, tiene realmente méritos para estar ahí. Uh-huh. Entonces, digamos, ya el problema del macrismo no es cuestionar a Ollarvide, sino cuestionar a cuatro jefes, los tres de la Cámara Federal y Ollarvide. Uh-huh. Entonces, digo, se le va a hacer muy difícil si su defensa es el ataque hacia la justicia. Exactamente, exactamente. Por eso me parece que este es otro de los temas en donde vamos a posar las garras de este programa. Y después tengo, como siempre, algo para la indignación. A ver. Tengo la plata que facturan las 1000 empresas que más venden de la Argentina. ¡Epa! Vio que se decía que no se le puede dar el 82% móvil a los jubilados. Es un argumento. El 70% de los laburantes ganamos menos de 2.000 pesos mensuales. Sí. Y esperemos que, no se puede grabar la renta financiera. Por ejemplo, entre otras cuestiones. O las mineras hacen lo que quieren porque les... ¡Oh, cómo mi bajar las retenciones de la soja, de por la ejemplo. De la soja, por ejemplo. Miren qué lindo. Yo tengo acá algunos datos que es para calentar la mañana. ¿Con qué se indignó? En medio de este frío polar, caliéntese con estos datos que yo le voy a transmitir. Por ejemplo, empiezo con YPF. ¿Se acuerda YPF cuando era Nacional? ¿Cómo no? Que tenía las tres letras y después dos símbolos. La cintita celeste y blanca. Qué cosa linda. Ahora no es más Argentina. No. Bueno, ¿cómo que no es Argentina? El 15% lo tiene Eskenazi y el 85% pertenece a capitales extranjeros. YPF facturó el año pasado por 34.320 millones de pesos. Es decir, que factura por minuto 66.000 pesos. Lo mismo que Alejandro Weber, lo mismo que Mauro Federico, ¿perdón? Lo mismo que el jubilado que nos está escuchando en Mataderos, en Avellaneda. Perdóneme, Delfrade, pero eso sí. ¿Es antes o después del último aumento de la de la super? 66 lucas por minuto. Cargill, hablando de las retenciones, como decía Lali recién, Cargill factura 27.295 pesos por minuto. Telecom, 23.584 pesos por minuto. La empresa del senador Urquía, de Córdoba, aliado del gobierno nacional, aceitera general de ESA, 17.747 pesos por minuto. ¿Vio por qué esta semana están tan preocupados con el aceite de soja a los chinos? A los chinos. Cuento chino, los chinos le dijeron, vamos muchachos. Pero entonces plata hay. Da la sensación que plata hay. ¿Y sabe cuál es el cálculo, además? Que estas 1000 empresas que más facturan, para hacerlo más simple, 1000 tipos en la Argentina, facturan tanto en un año como el 80% de los 40 millones de argentinos. Si usted quiere, 1000 tipos en la Argentina facturan tanto como lo hacen 32 millones de argentinos durante todo un año. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? Fenomenal concentración de riquezas en pocas manos. 1000 tipos facturan lo mismo que 32 millones de nosotros en todo un año. Esta es una política económica que entonces favorece la concentración de riqueza. Después no me vengan con el verso de que hay distribución de la riqueza, porque hay 5 millones de jubilados que ganan menos de 900 pesos por mes y el 70% de nosotros los laburantes estamos menos de 2.000 pesos mensuales. Así que acá está, en realidad, la verdadera matriz de la cuestión del presente argentino. Porque aparte, esta semana se conoció otro dato que celebraron y aplaudió todo el gobierno, que es el récord histórico de reservas. 50.000 millones. Pasamos los 50.000 millones por primera vez en la historia, sí. Además. Digo, después van a poner prurito, que lógicamente, no sé, no se puede usar esa plata para los... Pero no digan que no hay plata. Claro, plata hay. Porque digamos, plata hay. Plata hay. Y si queda, en todo caso, la metáfora futbolera, Ale, como... Si esas son las reservas, ¿en qué primera van a jugar las reservas esas? Cuando asciendan, ¿en qué primera van a jugar? Porque, ¿cuál es el plan de la primera para esas reservas? Porque aparte la discusión con las reservas se suscitó cuando íbamos a pagar la deuda externa. ¿Te acordás? Exacto. ¿Me acordás? Exacto. Para la deuda externa sí, para el 82% móvil y los jubilados. Da la sensación que no. Bueno, es otro de los temas de debate. Vamos a evocarlo también a nuestro queridísimo Germán Abdala. Sí, señor. En un nuevo aniversario de su fallecimiento. Lo prometimos la semana anterior y en un rato también lo vamos a estar evocando. Tenemos un programa bárbaro a pesar del accidentado comienzo que hemos registrado. Y dos líneas telefónicas para que ya no solo nos digan que nos escuchan, porque deducimos que ya nos están escuchando, sino que opinen sobre lo que tengan ganas. 4-5-3-5-5-9-0-0. Y 011-4535-5999. Y si alguno que nos escucha se anima a decir que está nevando por su casa, que lo cuente también. Exacto. Porque está bueno. Charly García, nos siguen pegando abajo. con frío o con calor. Sobre la Hora te acompaña todo el año. Veintiséis minutos pasan de las 8 de la mañana. A ver, ya discutimos y se discutió y se saldó esa discusión, por lo menos a nivel parlamentario, sobre si debía o no la Argentina tener una ley de matrimonio igualitario. Digo, quedó saldada la discusión. De hecho, senadores también aprobó, luego de la aprobación previa de diputados, y ya es ley el matrimonio igualitario en la Argentina. Se me hace que discutir hacia atrás ya no tiene ningún sentido. Lo que quedó claro, sí, es que existe en la comunidad argentina una diferencia muy clara en torno a este tema. Es decir, hay gente que no piensa que esto debió ser lo que terminó siendo. Y esto también nos obliga a ganar no solo la batalla parlamentaria, sino también a disputar la batalla cultural por el sentido de lo que representa el matrimonio igualitario y el respeto por el derecho igualitario hacia todos, para que todos en una comunidad podamos tener los mismos derechos. Se me hace que por ahí me gustaría llevar la charla con Alejandra Angriman, que es secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA a nivel nacional, más que en el análisis de lo que dejó el debate parlamentario, en qué se viene de cara a lo que en la comunidad vamos a tener que discutir para hacer propia y hacer carne una ley y que no quede en la letra muerta. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo bien, vos? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Me imagino que vivieron, como todos, con intensidad todo lo que fue el debate parlamentario en torno a este tema, ¿no? Sí, no solamente que lo vivimos con intensidad, sino que, bueno, venimos apoyando claramente la pelea de las compañeras y los compañeros por la igualación de derechos, ¿no? Y somos parte de esa pelea con el conjunto de la clase trabajadora y de la central, por supuesto. Pero me parece que en términos de rescatar, primero rescatar y hacer eje en la validez de los debates, ¿no? De lo que implica para el conjunto del pueblo que los debates sean eso, públicos, ¿no? Uh-huh. Lo que nos posibilita, de lo que nos potencia. Y después rescatar lo que es la acción de las organizaciones, ¿no? De los sujetos colectivos con capacidad de resistir y de autonomía para definir sus prioridades. Y en ese sentido, todos los que impulsaron esta ley tuvieron muy claro la necesidad de la acción colectiva, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que nos aparece como indispensable es el avance en la construcción de la laicidad del Estado y de un Estado democrático que debe garantizar la igualdad, y en la cual también nos plantea qué tipo de Estado necesitamos y si esta democracia es suficiente para garantizar la igualdad. Nosotros creemos que hay que profundizarla y que se profundiza con mayor participación. Y esa mayor participación nos va justamente a garantizar la posibilidad del acceso a los derechos universales, ¿no? A un piso de derechos que nos ponga en igualdad de condiciones. Uh-huh. Ahora, emergió en este debate lo peor de muchos sectores de la comunidad, que utilizaron argumentos realmente no solo retrógrados, sino lesivos para la propia humanidad. Y yo en eso me quiero detener un instante, porque indudablemente, si hubo voces y expresiones como las vertidas por personajes como, no sé, el diputado Alfredo Olmedo, por mencionar alguno de los personajes nefastos que hicieron públicas sus formas de pensar y de ver ante esta situación que se daba como debate público, que me parece interesantísimo que se haya dado, significa que también existe parte de la comunidad que piensa de ese modo. ¿No crees que ahí también hay un núcleo que se debe de alguna forma intentar, no sé si seducir o convencer, pero sí por lo menos tratar de echarle un poco de aceite en esos engranajes para que la cosa pueda caminar mejor? Sí, yo creo que es así lo que vos estás planteando, y que además el debate, como lo habías planteado en un principio, es un debate en términos de cultura, ¿no? Uh-huh. Es un debate en términos de mentalidades. Si nosotros sabemos y tenemos la paciencia suficiente, producto de la experiencia acumulada, que el cambio de mentalidades requiere, el transitar de mucho debate, de mucha organización y de mucho tiempo. Efectivamente hay un pensamiento retrógrado que creo que hoy está, hay algún viso de esperanza en el retroceso de esa mentalidad retrógrada. Pero me parece que lo que estos personajes pretenden imponer es esta vieja, esta vieja discusión acerca de lo que es el concepto de la minoría y de las mayorías, ¿no? Uh-huh. Aparece como una idea de las minorías que quieren avanzar sobre la sociedad democrática, perfecta e igualitaria. Nosotros creemos que en realidad la mayoría está del otro lado de lo que se pretende entender como minoría, digamos. Si nosotros comenzamos a sumar todo eso que se pretende fragmentado, que se construyó como fragmentado a partir de la década del 90, uh-huh. y tenemos la pelea de las mujeres, las peleas, digamos, por los derechos sexuales, la pelea de las comunidades indígenas, la pelea de la clase trabajadora, si nosotros unimos todo eso, en realidad es una pelea de la mayoría sobre la minoría que representa ese pensamiento de estos diputados retrógrados, que pretenden seguir, por eso te decía, insistiendo en esta idea de que nosotros somos una minoría y que queremos avanzar sobre una sociedad democrática. Me parece que tenemos que incluir en el debate esta construcción acerca de la minoría y de la mayoría como concepciones que se oponen, ¿no? Porque además, digo, uno lo escucha no solo de los referentes políticos, de los representantes parlamentarios políticos, sino de gente, entre comillas, común, o de personas que desde la televisión, desde el púlpito televisivo, por ejemplo, esgrimen argumentos tales como una pareja homosexual puede llegar a ser más proclive a violar a una criatura en caso de tenerla bajo su tutela. O el otro día un chico en una marcha decía, sí, hay una estadística que dice que el 40% de los suicidios adolescentes son de chicos que fueron adoptados por parejas homosexuales. Y dice, ¿de dónde sacaste este dato? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Digamos, pero eso va en contra del sentido común, ¿no? Porque todos en este tiempo y en estos días hemos estado muy atentos al debate uh-huh. que se dio en las casas, entre las mujeres, entre los jóvenes. Y en realidad, nada dice el saber popular que esto ocurre. Por eso se esgrimen como verdades, ¿no? Y estamos acostumbrados, se esgrimen como verdades y se apelan a argumentos de autoridad que vas a saber de dónde salen, o si sabemos de dónde salen, cuestiones que chocan contra lo que el pueblo y la gente sabemos claramente. No es cierto, digamos, o al menos que sería bueno que lo plantearan con casos concretos, que los casos de violación es de parte de los homosexuales o de las lesbianas, o digamos, no hay nada de todo eso. En realidad lo que se sabe cuando hablamos de violación, o al menos cómo impactan las violaciones en el mundo de las mujeres, no tiene que ver con sujetos homosexuales, sino que tiene que ver con sujetos heterosexuales, ¿no? Uh-huh. En realidad nada del mundo de lo real nos habla de estas cuestiones. Alejandra, hablando de lo que va a venir en la sociedad, sí. como secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA, ¿en qué otras cuestiones te parece que ahora hay que ir avanzando para que justamente haya mayor igualdad? Mira, nosotros como organización y en tanto trabajamos vinculadas a las organizaciones de mujeres, nosotros estamos dando un debate hace muchísimo tiempo por la despenalización y la legalización del aborto, ¿no? Que también está en la misma línea, de estos debates, ¿no? Digamos, ¿por qué lo digo? Porque, hay una cantidad importantísima de organizaciones, más de 250 organizaciones de mujeres que venimos trabajando, para poner sobre la escena pública, lo que viene pasando con respecto a la mortalidad materna, qué pasa con el ejercicio de los abortos clandestinos, qué pasa con el tema del embarazo adolescente, y que intentamos que sea un debate público, y en ese sentido nos vienen acompañando una gran parte de la sociedad. Nos parece que este proyecto que nuevamente hemos presentado el 8 de marzo y que intenta, poner sobre, independientemente de lo que se opine, intente dar visos de realidad a una problemática tan grave como el tema del aborto y de las muertes por aborto, nosotros esperamos que el poder político y la Cámara de Diputados y Senadores lo trate, ¿no? Este es uno de los temas que nosotros planteamos como una cuestión de mayor urgencia. Uh-huh. En cuanto a derechos de lo que pueda ser entendido, porque si les decía, como de las minorías, ¿no? Nosotros discutimos con esa idea. Uh-huh. Me parece que ese debate tiene que darse y, que se viene dando, no es que tiene que darse. Se viene dando en el conjunto de las organizaciones. Nosotros queremos que sea un debate público y que se dé en el Congreso como se tiene que dar y que no se pretenda ocultar algo que tiene la gravedad que tiene. Después, hay infinidad de cuestiones. Vos sabés que esta semana leí una estadística que creo que fue presentada en la legislatura entre el lunes y martes por una organización no gubernamental, sobre el tema de los femicidios. Sí. El lunes se presentó el exacto, informe. Exacto, se produjeron en el primer semestre en Argentina hubo 126 femicidios o asesinatos a mujeres. 99 fueron protagonizados, o sea, las mujeres fueron víctimas de alguien de su entorno familiar directo o afectivo. Puede ser un padre, puede ser un hermano o seguramente una pareja, ¿no? Y este me parece que es un tema... Ese es un tema también que nosotros venimos planteando. Nosotros decíamos, se ha sancionado una ley de erradicación de la violencia, digamos, en todos los ámbitos donde las mujeres desarrollamos nuestra vida, pero no hemos podido avanzar en la reglamentación de esa ley, ¿no? Que es lo que también viene pasando y hay que decirlo con claridad, digamos. Hay una parte, digamos, de un ejercicio que por momentos suena mentiroso, que es la sanción de una ley, pero después no la puesta efectiva, digamos, de los instrumentos para que esa ley entre en vigencia, ¿no? Digamos, por eso hablábamos de este ejercicio casi mentiroso de la democracia. Pero con respecto a lo que vos estabas planteando del tema de los femicidios, sí, digamos, viene avanzando. Digamos, nosotros no contamos con estadísticas oficiales, digamos, las estadísticas que hay son construidas por las propias organizaciones de mujeres, y viene avanzando en la Argentina y viene avanzando en el resto del mundo. Ahora, nosotras entendemos que esto también tiene que ver con, digamos, cómo las mujeres avanzan en su participación y en el ejercicio de sus derechos en esta sociedad. Digamos, a medida que las mujeres nos vamos incorporando y pretendemos hacerlo en igualdad y en equidad, digamos, esto genera en algunos sectores de la sociedad, digamos, situaciones de, digamos, muy retrógradas que terminan en ejercicio de la violencia y que efectivamente se dan en el terreno de lo doméstico, como también pasa con la infancia, digamos, la violación de los derechos de la infancia, el maltrato hacia la niñez también se da en el seno de los hogares. Ese es un debate que está muy oculto. Ese es un debate que está muy oculto porque nos interpela como sociedad e interpela lo peor que tenemos y lo que hemos construido a lo largo de 500 años en términos de fobias, ¿no? Claro. De fobia todo lo que pretenda construirse en términos de igualdad. Y es un debate que sí, nosotros creemos que ese no está dado con la profundidad que debería darse. Y no ha sido tomado por una cantidad importante de organizaciones, pero no nos preocupa esto del avance de la violencia de la mujer incluso en el seno de sus trabajos, ¿no? Clarísimo. Digamos, cómo avanza la violencia a la medida que las mujeres accedemos a puestos de trabajo, cómo avanza el ejercicio de la violencia sobre las mujeres en justamente en sus lugares, ¿no? Clarísimo. Y no solamente de sus compañeros, sino de sus jefes. Clarísimo. Alejandra Angrima, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, buen día. Un beso grande. Hasta luego. Chau. Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos. Así juego a la botellita con vos, mi bomboncito. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos. O quizás en un auto, han pasado 5 años, asumiste las cosas, hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga, haría bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo. unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amando. Pasado mi hora, quien robó mis años, cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botecita con vos. Ahora se manda en Twitter, Cordera, no juegan más a la botellita. Mi caramelo, la versión. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Pasan de las 8. Su declaración apenas ingresó a este estudio fue: estamos todos calentitos hoy. Digo, viniendo de quien viene y teniendo en cuenta que afuera las temperaturas son bajo cero, a mí me da la impresión que estamos en presencia de una mujer apasionada a la que le están ebulliendo las neuronas y sus hormonas. Yo no puedo confesar conversaciones anteriores al programa que abonaría en la teoría que usted está deslizando en este momento. ¿Cómo le va, señora Palmeiro? Buen día, ¿cómo está? ¿Puede? Me dejan mal parada, ¿no? Yo lo que quise decir es que estamos calentitos por el caloventor que puso nuestro operador allá en el control. Mirá que bien, caloventor. Pero, claro. En el colectivo. Me malinterpretaron. Ah, mirá vos. Sí, caloventor, solo por eso. Llama a la gente, che, este programa. Llama a la gente, ¿y cómo llama? El 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dice? Fabián Daedo, cuando una ley se vota ya tendría que pasar a ser algo normal y habría que continuar con los temas a solucionar tanto en la nación como en la ciudad. Mis felicitaciones a la gente que peleó para que la ley de matrimonio igualitario sea una realidad. Muy bueno el programa. Muy bien. Muchas gracias. Dora de José Mármol, pobre es el hombre que acumula riqueza a través de la ignorancia de los demás. Muy bueno el programa y sigan con ese espíritu. Bueno, muchas gracias. Estamos con todo de acuerdo, menos con lo del programa, pero sí. Yo sabe lo que me dejó pensando antes, Mauro, me lo dejó allí y realmente a mí me afecta. Le quedó picando. Tengo como una especie de telaraña melancólica en el interior. Y entonces, cuando usted me dice esto de que no se juega más las botellitas y qué se usa ahora, me dijo usted. El Twister. ¿Qué es eso? Y usted se manda unos mensajitos. No sé, yo digo eso por decir. Ahora está jugando a la PlayStation, juegan al Twister, el Facebook. Pero ahora, la botellita era linda. Como diría de Genaro, ¿alguna en castellano? Claro. Sí. Alguna que entendamos todo. En cada libro. Que sepamos todo. Sí, era linda la botellita. La botellita era linda. Verde y consecuencias. Wow. ¿Se acuerda? ¿Cómo no? El semáforo también. ¿Ustedes juegan al semáforo o no? No, a mí, ya es más mi de barrio mí. No llegaba. No, sí. No había luz. Parecido a la botellita. ¿Ah, sí? Pero las chicas hacían una fila sí. Y los chicos iban pasando por chica por chica. Entonces, la chica ponía la pierna y decía, amarillo, que le des un beso en el cachete. Verde, que le des un beso en la mano. Y rojo, que le des un beso en la boca. Eso fue al principio. Después ya el rojo era irse a, no sé, a algún lado. El chico de la chica, ¿no? Reserva. Fue más peligroso. Pero perdón. Mire usted. Qué interesante. No. Qué interesante. Mi tiempo. Yo jugaba la bolita. Claro. Si estuviera Alejandra Angriman del otro lado, sí. Qué interesante, porque fíjese de qué manera modifica este juego los criterios selectivos de la, o sea, la mujer eligiendo así como si fuéramos nosotros esclavos sexuales. Va, frenar a la gambita. Yo le quiero decir que en la vida real es exactamente bien. Así. Pero yo que pensé tengo que la sensación, de... Yo que pensé que éramos leve, nosotros. Tengo la leve sospecha, pero es simplemente una sospecha. Sigue llamando la gente. Adriana de Montserrat, la gente que entra a trabajar en el Senado lo debería hacer bajo la ley 24.600 que implementa el llamado a concurso. Hace 2 años que no se llama concurso, pero igualmente ha entrado mucha gente a trabajar. Muy bien, muy bien. Y Reutemann, por ejemplo, sí. ¿Qué se lo considera? ¿Trabajador o no del Senado? Trabajador seguro que no. En el Senado está. Igual el otro día se levantó. El otro día por se las borró. Dudas. Sí, sí. Yo no lo creo. El Adolfo, Reutemann, Carlos Saúl, todos se tiraron. Qué manga de cobardes. Hijo de puta, en serio. Qué manga de cobardes. Cuatro. Quieren ser presidente. Reutemann todavía tiene la idea de que hay intención de voto para... Cuatro ex mandatarios muy fuertes. Reutemann, Juan Carlos Romero, sí. Adolfo Rodríguez A y Carlos Menem. Oh, mira qué cuarteto para el truco. De este lado de las rejas, por favor. No, pero lo del truco lo decís por lo mentiroso. Claro. El último mensaje es Elsa de La Plata que dice que en La Plata y en Flores se escucha muy bien la radio. Vamos, Elsa todavía. De La Plata que tiene sus informantes en Flores también, ¿eh? Bien. Un beso grande para Elsa que debe ser mi vieja. Y en Flores está mi tía Cristina y mi tío Julio también, un beso grande. Bueno, a ver, nos quedamos por acá. Ah, los teléfonos, dígalos de vuelta. 4535-5900 o 011-4535-5999. En una semana de buenas noticias, como creo que es, por ejemplo, la de la aprobación del matrimonio igualitario, la de la aprobación en diputados de la Ley de Protección de Glaciares. ¿Cómo salió? La aprobación. ¿Como la queríamos nosotros o como la queríamos? No, no, no, el texto que se aprobó, no, es más parecido al que proponía Bonazo, en definitiva. El de Maffei, que charlábamos la semana pasada. Exactamente, que se tomó el copy-paste de lo de Maffei y se modificaron algunos aspectos puntuales, pero que no van en contra de lo que planteaba Marta, y finalmente se aprobó. Y además hay un anuncio que la presidenta dijo, no lo dijo públicamente, pero lo dijo a través de un vocero directo. Que no la va a vetar. Que no la va a vetar. ¿Por qué no la va a vetar? A lo mejor tiene confianza en que senador es la boche. Discúlpeme que yo desconfío es un proyecto, del tono de la buena noticia. Por eso, es un proyecto igual que está consensuado entre Bonazo y Filmus. Sí, fue consensuado, es cierto. No la escuché hablar a Marta Maffei sobre el tema. Es más cercano al de Maffei, pero te doy la derecha en cuanto a la desconfianza. Déjeme desconfiar. Bueno, yo que si la Barry se va, por ejemplo, con esta ley. No creo. Yo no creo que se vaya. Entonces no, hermano. Pero usted... Bueno, pero entonces me está arruinando el enganche porque no quiero hablar de la buena noticia. Agarre. O sea, porque que Macri, que su procesamiento haya sido confirmado por la Cámara, en este caso, que lo llegó, que a la que llegó la condena o en todo caso el procesamiento de Ollarvide, es para mí una buena noticia. No sé para usted que es rosarino, pero para mí que soy porteño, dicho de esa sí, manera. Es una gran noticia. Y para hablar de este tema hemos convocado al Rafa Gentili, que es legislador porteño por Proyecto Sur. ¿Cómo te va, Rafa? Buen día. Pablo, buen día, ¿cómo andan? Bien, disculpámonos que te tuvimos un rato largo ahí escuchando los mensajes no, de los oyentes. Diciéndome. Pero la idea era un poco convocarte para hacer un análisis político de esto, que es una decisión judicial fuerte, de magnitud, como es la que tomó la Cámara de procesar, de confirmar el procesamiento de Mauricio Macri de cara a lo que se viene. ¿Cómo ves? Ayer sé que hubo reuniones entre diferentes representantes de la oposición. ¿Cuál es el escenario político que plantea esta confirmación del procesamiento de Macri? Sí, es un escenario político que de alguna forma paraliza el normal desenvolvimiento del gobierno de la ciudad y obliga al gobierno de Macri a tomar una decisión muy contundente sobre lo que va a hacer y redireccionar su gobierno. Uh-huh. Acá también nos obliga a nosotros a ser serios, ¿no? A todo el sistema político de la ciudad, a ser serios con este tema, porque es la primera vez en la historia de la democracia, de estos 27 años de democracia por lo menos, que un mandato en ejercicio de funciones está procesado, con un procesamiento firme, ¿no? Uh-huh. Entonces, y la verdad lo que deja el gobierno de la ciudad empezó diciendo que primero no conocían a Ciro James y después terminó descubriéndose que la mujer de Rodríguez Larreta trabajaba con Ciro, con la mujer de Ciro James. Empezaban a decir que esto todo era obra de Fino Palacios, o que Fino Palacios era el mejor policía del mundo prácticamente, y Fino Palacios terminó preso por las escuchas. Empezaron a decir que era una persecución política, que Ollarvide, el juez de la servilleta, que confiaban en la Cámara, y ahora dicen que hasta la Cámara es parte también de la persecución política. Uh-huh. Entonces, el macrismo le está dando poca seriedad, está manejando este tema con poca seriedad, al meterlo en este barullo en el que lo quiere meter, simplificando todo como una persecución política. Uh-huh. Entonces, el escenario es ese, el escenario es de un gobierno que hace oídos sordos a lo que está diciendo la justicia, y nosotros estamos tratando de meter un poco de cordura y de sensatez en todo este escenario. Pero vos, digo, en el análisis de lo que puede llegar a venir, no creo, no sé, no imagino de las palabras de los dirigentes del PRO del otro día en la conferencia de prensa, luego de la confirmación del procesamiento, que esté en la cabeza de Macri dar un paso al costado para aguardar una resolución de la justicia. ¿O vos crees que lo están analizando eso? Yo lo que creo, nosotros los exhortamos a que lo analicen, los exhortamos también a que no demoren, no dilaten el expediente, la causa. Esto es una causa que tiene que terminar en juicio oral, entonces que estamos bregando para que este año se realice ese juicio oral. Es necesario que estos, porque el juicio oral permitiría una discusión pública, televisiva inclusive, de todo lo que se tramitó en el expediente escrito. Entonces permitiría a todos nosotros conocer acabadamente la verdad de los hechos, para que a nadie le queden dudas sobre cuáles fueron realmente los hechos y qué es lo que hay en el expediente. Y ese juicio oral se debería realizar este año, porque si no, acá pareciera ser que con esta idea de que la victimización me da resultado, entonces llevemos todo esto y que sea nuestra campaña electoral el juicio a la persecución de Kirchner. Y la verdad que la democracia y la ciudadanía no se merecen esa perversión, ese juego perverso por parte del macrismo. Y en esto hay que ser también reconocer que el gobierno ha sido muy cauto, el gobierno nacional ha sido muy cauto en involucrarse en eso, ¿no? Entonces, y uno sin estar de acuerdo con el gobierno nacional tampoco puede prenderse en cualquier convocatoria a decir me siento perseguido, soy un perseguido político. De hecho, hasta Carrió suele despegarse. Claro. Rafael Alejandro Ver te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Cuál es la postura de ustedes desde la legislatura? Porque tengo entendido que hay algunos que piden la renuncia, otros el juicio político, y otros un poquito más moderado, quizá una licencia por parte de Macri hasta que se aclare toda la situación judicial. Sí, ¿En qué lugar están nosotros, ustedes? Por eso hablaba de la seriedad y la sensatez. El linchamiento público no nos prendemos, ¿ah? Digo, no hay que tampoco usar esto para conseguir lo que no se consigue a través de los votos. Entonces, nosotros consideramos que no se puede tener un jefe de gobierno en funciones procesado. Uh-huh. Entonces, por eso, si bien no está previsto y no hay un mecanismo que nosotros podamos impulsar de la legislatura, exhortamos a que Macri se tiene que tomar licencia, porque tiene que tener la tranquilidad de espíritu y de mente para dedicarse a su defensa. Perfecto. Entonces, debería tomarse licencia, debería hacer todo para apurar, si él quiere demostrar su inocencia, la mejor forma de demostrar su inocencia es un juicio oral, público, televisivo, donde se sepa toda la verdad, donde se pueda ventilar toda la verdad, donde él puede ejercer toda su defensa, los fiscales toda la acusación que tengan, y con los testigos y todo. Y lo de la comisión investigadora, en la medida de que esté destinada, porque ¿qué dice la Cámara cuando lo confirman? En el aparato de la ciudad se montó una, en la estructura del Estado de la ciudad se montó un aparato de inteligencia clandestino, cuyo responsable era Delfino Palacios. Y Macri esto lo sabía y lo consintió. Uh-huh. ¿Está? Ese es el eje fundamental de confirmación del procesamiento. Nosotros estamos diciendo, a partir de la revisión que estamos haciendo en la comisión que existe en la legislatura, de los legajos de la Policía Metropolitana. Esa estructura de inteligencia sigue ahí, vigente en la Policía Metropolitana. Entonces, no sabemos qué otras ramificaciones tiene, porque Ciro Jaime no estaba en la Policía Metropolitana, qué otras ramificaciones tiene en el gobierno de la ciudad. Entonces, una comisión investigadora que analice, no la responsabilidad penal ni política, además bien términos de recursos, pues no vamos a reemplazar a la justicia ya está investigando eso, pero que analice qué ramificaciones tiene o qué células dormidas se mantienen así en la estructura del gobierno de la ciudad de este aparato de inteligencia clandestino, me parece que ahí la comisión tiene algún sentido. De lo contrario, la comisión también le puede ser una herramienta del macrismo para comprobar, para que ellos intenten creer comprobar que esto fue una operatoria toda de la CIDE armada. ¿Está? Es decir, que el bloque va a apoyar la creación de esta comisión para el martes, cuando se intente tratar. La comisión propuesta por el diputado Kravetz fue apoyada inmediatamente por el macrismo. Uh-huh. Y no nos olvidemos que Kravetz suele ser una voz del macrismo. Uh-huh. ¿Suele ser una voz del macrismo? Suele ser una voz funcional, digamos. Funcional al macrismo. O sea, anticipa lo que el macrismo va a querer después, por dónde va la vía de negociación que después plantea el macrismo, ¿no? Entonces, acá no es una cuestión que nosotros tenemos que perdernos, una imparcialidad, cuál es la verdad de estos hechos. Hay unos que dicen, hay un juez que dicen que Macri era consciente y el gobierno dice que hay una persecución política de ellos. ¿Cuál es la verdad? Y ahí viene la legislatura a establecer cuál es la verdad. No, eso nosotros no estamos para nada de acuerdo. En la caso, porque además la experiencia de la comisión investigadora fue en el caso de Ibarra, previo al juicio político, cuando no había ninguna, y se hizo porque no había ninguna causa judicial, no había ninguna investigación judicial sobre las responsabilidades de los funcionarios del Estado. En este caso acá sería, no podemos duplicar la tarea de la justicia. Uh-huh. Si no tenemos que hacer cargo, que la justicia está diciendo que hay un aparato del Estado de inteligencia para haberlo montado en el Estado de la ciudad. Clarísimo, clarísimo. Bueno, vamos a seguir de cerca el tema, Rafa, y seguramente serás consultado en las próximas semanas para ver cómo evoluciona la repercusión política de esta resolución judicial que afecta al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, chicos. Rafael Gentili, legislador del Proyecto Sur. Un tango oxidado. para los que querían un tango en la mañana de sábado, acá está, Giros, Fito Páez. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Splendid AM 990. Desde siempre, frecuencia de radio. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. Tres minutos pasan de las 9 de la mañana, se incorpora a la mesa, una sana costumbre esta, Víctor de Genaro, nuestro columnista. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día, ¿cómo están? No me digas que estás con frío porque no es original. No, original no, pero es frío, ¿qué tiene que ver? Claro. Frío hace igual, ¿no? Sí. Por más que seamos originales, ¿no? Sí. ¿Qué lo tiró? ¿Cómo estamos? Casi nieva. Mirá vos, ¿no? Es casi un estado de casi nieva, mirá vos. Casi nieva, así decía. Y nosotros y yo apuntaba, dale que nieve, que nieve, que nieve. Vos sabés que durante muchos años fui a la tribuna de Lanús. Sigo yendo, por supuesto. Y hay un hincha que siempre está ahí. Que siempre decía, el padre desde chiquito le dijo, no, nene, te haga problema. Lanús va a salir campeón el día que nieve acá en Lanús. 9 de julio del 2007. Año del campeonato de Lanús. Y nevó. Y nevó y salimos campeones. Ese año disfrutamos. Así que yo decía, vamos, nieve, vamos. Nos toca de vuelta. Bueno, vos sabés que la semana pasada lo anunciamos y queríamos que estuvieras vos acá presente cuando lo pudiéramos poner al aire, que estábamos preparando un informe para recordar a Germán Abdala. Alguien con quien vos compartiste no solo una amistad, sino una lucha, una militancia, la recuperación del gremio de ATE. Y los chicos de la producción elaboraron un informe que queremos compartir con vos, Víctor, y con todos ustedes, nuestros oyentes, para recordar a Germán Abdala. Nací en el 55 en un pueblito hermoso que se llama Santa Teresita, al lado del mar. Nací en una estancia porque no había médico en el pueblito, había unas 10 casas en ese momento. Y mi viejo nació ahí también en General Lavalle, que es un pueblo que fueron donde se asentaron los primeros grandes saladeros. Ahora cerró el saladero y quedó ahí parado, que es eso, ¿no? Es una foto del principio del siglo, ¿no? Mi viejo se fue a Santa Teresita y ahí nacimos mis dos hermanas y yo. Y tuvimos una infancia muy linda, la verdad, con mucho contacto con la naturaleza. Esto de andar en pata todo el día y cerca del mar hermoso con gusto a sal todo el día, ¿no? Yo soy lo que quedó de toda esa década de realizaciones sociales y de mensajes, más allá de un partido de una batería, sino de realizaciones de que los negros en este país cumplieron en la escena nacional. Antes los que tenían derechos sociales en este país era la aristocracia y la oligarquía. A partir de los años 40, eso se quebró y irrumpieron los negros y no se pudo arrancar más eso. Entonces nosotros crecimos con algunas verdades que no son anacrónicas, porque creer de que hay una causa nacional por la cual vivir no es algo anacrónico que uno se lo tiene que sacar como entra un vestuario para cambiarse la pincha. Hoy estamos empezando a verbalizar lo que significó el proceso militar en este país, que aparte de todo lo que fue la persecución y la ilegalidad, nos rompió las actitudes solidarias, nos hizo a vos y a mí dudar de que juntos podíamos hacer algo bueno. En eso tuvieron éxito. nosotros dudamos y a veces decimos, pará, si me puedo salvar yo, espera, está la mano dura, está difícil esto, ¿para qué comprometer? Mira que no fue tan mal antes, ¿cómo ahora? ¿No? Entonces, rompieron las actitudes solidarias en una sociedad, que ese es el valor tal vez más alto que puede generar la humanidad en su evolución, ¿no? Que esto no va a costar mucho recomponer. Entonces, hay que volver a hacer creer que la política sirve, porque este tal vez es el triunfo más alto de ellos, o sea, de los poderosos. El pueblo necesita la política para poder ponerle reglas de juego a ellos. Ahora, como lograron desvalorizar la política, entonces hoy la gente está sin herramientas. Creo de que es fundamental y que es una preocupación nuestra, de los sectores populares y de los trabajadores, sobre todo de saber qué país queremos. Sabemos de que no podemos seguir contestando con recetas de lo pasado, nosotros no queremos volver para atrás. Lo sepamos o no, sea consciente o inconsciente, los pueblos siempre queremos ir para adelante. Yo sabes que asocio mucho la enfermedad con la política, o la lucha con la enfermedad, ¿no? O sea, está todo muy asociado, la vida a lo que hacemos diariamente, al mundo que queremos, a la sociedad que queremos, a la justicia que queremos, la política que destruye, la política que aísla a la gente de los grandes valores de cambio. Bueno, es un tipo de enfermedad, es un tipo de cáncer, es un tipo de enfermedad terminal, ¿no? Y en enero del 91 ya no había posibilidad de cirugía, no había posibilidad de radioterapia porque se me habían dado el máximo de potencia en rayos. Y lo que quedaba era quimio, ¿no? Uno se desesperanza, o sea, cuando uno intenta cosas continuamente y el final de ese camino es siempre no se puede hacer nada, ¿no? Y aparte a uno lo baja mucho el ánimo, está muy mal. Decidí en diciembre dejar de hacerla y venirme para mi país. Una vez recuerdo un domingo a la tarde, miraba por la ventana, me ponía a llorar y decía, quiero ir a ver a Boca, yo. Quiero irme a mi país, no puedo estar más acá, ¿no? Tenía que seguir 6 meses más y lo dejé. Vine aquí a Argentina, es difícil, pero es muy gratificante el volver al sindicato, el volver a la cámara, el volver a las reuniones, fortalece mucho. Solamente quiero decirle que el cáncer no me va a matar. Lo único que me puede matar es la tristeza. La tristeza de saber que no vamos o que no podamos llegar a construir esto que tiene que ser la opción de todos los trabajadores. Esto es lo que quiero, junto con todos ustedes, que nos comprometamos a esto, a hacer realidad. Estos hechos en donde podamos demostrar que el campo nacional y popular tiene un país que ofrece alivio a esta sociedad. Y el cuerpo que solamente una punta muy chiquita que todos los que ustedes empiezan por abajo. Muchas gracias, los quiero por todos los que han dado. Acá es difícil ponerse a grabar un cassette, pero porque bueno, todas las cosas que uno quiere decir siempre cuestan un poco, ¿no? Que los extrañamos mucho, que se hace duro estar lejos de todo. Esto se hace difícil por todo lo de la salud, lo que implica el estar tanto tiempo lejos de todos ustedes, pero bueno, es una apuesta a que de esta forma se puedan solucionar los problemas que tengo y bueno, salir adelante y poder estar bien. Adelante con ustedes. Si a mí que lo entrevisté 2 veces en mi vida y lo debo haber visto 5 veces en total, me emociona escuchar su voz. Me imagino lo que debe representar para vos. Bueno, te veo además, no me tengo que imaginar lo que representa para vos, Víctor, escucharlo, ¿no? Sí, la verdad, sí, me sonó tan vivo, tan presente, que es, y además me da ganas de sentir que está, ¿no? Y evidentemente está. Él dijo tres cosas ese día cuando vino al Congreso Fundacional de la CTA, del CTA en aquel momento. Dijo, una cosa que yo compartía, que lo aprendimos juntos, que es que uno es una pequeña puntita del iceberg, que no se ve, que está bajo el agua, que es uno tiene el privilegio muchas veces de ser eso, ¿no? Y que uno tiene que ser consciente que es gracias a los demás. Y él lo agradeció, dijo, yo, ¿no? Agradeció a todas las manos, a todos los abrazos, y que uno es eso. Terminó planteando que el cáncer no lo iba a matar, sino lo iba a matar o lo podía matar la incapacidad de transformar. Y yo en ese momento, muy apegado a la pelea por la vida de él, lo asocia a lo ahí, ¿no? A lo coyuntural. Después lo entendí mucho tiempo después, que los germanes, ¿no? Todos los compañeros y compañeras a lo largo, miles y miles y miles de que dieron la vida por esta transformación, solo viven si somos capaces de ganar, si somos capaces de transformar. Ellos la historia la escriben los que ganan. Entonces, si no ganamos, esa historia se va a desvanecer, va a ir boca en boca resistiendo, pero no va a ser la historia, no vive. Y ellos viven si los recuperamos. Y lo maravilloso, lo que yo no podía decir, que lo dije 4 años después en el Luna Park, fue la primera vez que lo verbalicé, es una cosa que me salió, que fue que la tercera cosa que dijo ese día, que había un país para hacer, que había un camino por transformar, que había una sociedad nueva por hacer. Estábamos fundando la CTA en el Luna Park. Yo recién sentí que podíamos hacer eso cuando estaba, ¿no? Y Germán se estaba muriendo y cada vez era más humano, ¿eh? Crecía en humanidad, era impresionante. A medida que se discapacitaba, crecía en humanidad. Era impresionante hablar, poder compartir con él cosas que evidentemente significaron mucha esencia, ¿no? Uh-huh. Yo no lo cuento muchas veces, pero como verán, me cuesta hablar de Germán, pero hay veces que sale, no con los jóvenes, no con contar la anécdota, sino el tema de Germán es Germán, y no hay que tratar de justificar, como algunos tratan de justificar lo que hacen, ¿no? Hablando o pensando en el otro. Germán habló y dijo lo que dijo y hizo lo que hizo, ¿no? Ojalá todos los que reivindiquen a Germán asuman ese compromiso que significa ser Germán. Germán ahí esbozó, dijo que tenía varios meses más de tratamiento. Uh-huh. Y él hacía mucho tiempo que ya estaba, hacía un año que estaba, y nosotros veníamos laburando para hacer el Congreso, y hoy es otra cosa, pero en aquel momento, pensar irnos de la CGT, en plena resistencia, el nivel de aislamiento, el nivel de cosa de quedar plantando la bandera y sabiendo que venía, ¿no? Pensemos que en aquel momento estaba la islita de Cuba, que le iban a invadir en cualquier momento y se la bancaban, o Mandela, que estaba 27 años preso, ahí eran los únicos puntitos que uno tenía. Y resulta que en esa plena situación, él resuelve no hacerse las últimas aplicaciones y venirse antes. Y vino para el Congreso. Fue su último acto público. Y vino a bancarnos y a alentarnos. Vino a decir, yo quiero estar acá para bancar. porque bueno, no estábamos exentos de la duda, de los quilombos, de las dificultades, de si era correcto o no animarnos, ¿eh? Uno evalúa muchas veces las responsabilidades, y él vino a alentar eso, vino a bancar, y yo discutí mucho, ¿no? Marcela también estaba preocupada, los médicos de allá le dijeron, miren que esto se acorta, y decíamos, no venga, y vino porque él sentía que tenía que fraguar con nosotros esta unidad que es la que está gestándose y creciendo, que es la unidad de la gente con él, que se sintió en ese Germán, ¿no? Claramente, y que significó la unidad del canto de todos esos sectores que estábamos ahí, que antes nos peleábamos por otras marchas, y ahí no, ahí era ese sentimiento de Germán. Así que, bueno, por supuesto, emociona, estamos en un momento de dificultades y de debate, y emociona que haya así ese contra ese travestismo, como él decía, esos que se acomodan permanentemente. Por eso es a veces indigna algunas cosas, o te revela o te subleva ese mal uso, pero yo soy muy respetuoso, cada uno tiene su Germán, hay que ser muy respetuoso de que hay Germanes para todos y cada uno lo explica, pero en realidad para mí tener esa poner Germán significa un compromiso muy grande, tratar de vivir como uno habla. Es bastante, tiene sus satisfacciones, pero cuesta, ¿no? Y por eso no tengo duda, que en general yo no justifico ninguna de las políticas que hacemos con lo que hubiera hecho Germán. Es una cosa que no me gusta, porque creo que está lo que él expresó. Solamente una vez, creo. Ahora mirá cómo son las vidas. Solamente una vez me tomé el atrevimiento de decir qué haría Germán. Una sola vez en mi vida. Me acuerdo que era la época de la Alianza. Había asumido hacía poco la Alianza. Y nos habían castigado duramente después del asesinato de Ojeda y Escobar. Y a los 3 meses... de sacar la ley de flexibilización firmada con la CGT, la Alianza, obviamente Germán había parido como nosotros un montón de ese tiempo político nuevo, y estábamos mojando todos los de ATE en una marcha frente a la jefatura de gobierno, que nos habían ilegalizado ahí frente al gobierno, y sí, me tomé el atrevimiento de decir, bueno, en estos momentos yo sé que Germán no estaría en la casa de gobierno, sino que Germán estaría en esta calle mojándose. Y esto viene bien, porque hay algunos que creen que desde la casa de gobierno, o desde los sectores del poder, se puede comandar, mandar, ordenar a los trabajadores que tenemos claramente un designio de transformación. Los trabajadores, tarde o temprano, lo sepamos o no, como dijo él acá, somos portadores de esa transformación y nos vamos a enfrentar, y no nos vamos a subordinar a ningún aparatito, ni ningún gobierno, ni ningún funcionario, ¿no? Vamos a cerrar este segmento en el que queríamos recordarlo a Germán Abdala con una poesía, ¿no? Este poema se llama Germaneando el alma. ¡Ja! Fue escrito cuando él aún estaba entre nosotros, dice aquí los apuntes que me trajeron. Lo leyó en su despedida un militante de esa misma calidad humana como era Carlitos Casinelli. Nada más y nada menos. Y la poesía dice así. Guardamos tu presencia, cara de pibe, botella en el mar, negro azucarado, duro timonel, poema huracanado. Guardamos tu palabra y no nos alcanza. Porque no te vemos, porque no te oímos en las flacas marchas que hoy nos enamoran. Hacete media suela, nueva, con un trozo alegre de tus convicciones, y echate a andar, tierra adentro, nuestra, hacia estos rincones donde te esperamos para empezar de nuevo el canto más alto que a vos te ocurra.

Rodríguez, El Necio. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria, memoria sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Me encanta, esto se ponen a hablar en... Se ponen a hablar en los temas musicales ustedes y son más interesantes las charlas cuando estamos en el corte. El chumerío, bueno, esa. Lo que pasa es que a vos te gusta el chumerío. Pero yo me quedo con algo de sí, lo anterior. Si no lo diría, sí, la poesía de Jorge Giles. Claro, Jorge Giles. Dirigente docente. Sí, también, fue, y me parece que sí eran en ese momento... Las flacas marchas que nos enamoran. Sí, era, estamos hablando de aquella época, ¿no es cierto? Sí. Hoy son grandes. Y si no lo digo me quedo mal. Dale. Pero la verdad que en una de las películas que los pibes jóvenes que hicieron me preguntaban mucho, yo sintetizaba con muchas ganas que para mí es eso que dijo Germán hoy, ¿no? Que tuvo la alegría y la felicidad de caminar en pata con gusto a sal. Para mí siempre fue el mar, Germán. Era el mar, ¿viste? Era así, era impresionante. Y te reías como loco, nos divertíamos mucho. Yo, además de la sapiencia o la sabiduría que fue adquiriendo, lo que sí extraño es esa risa, ¿no? Esa risa que sonaba en forma impresionante, y que te contagiaba, así que quizás es lo que uno más extraña, ¿no? Aparte de esa fraseología tanguera. Cuando está la cuestión esta del bandoneón en el editado recién. Ajá. Para mí tiene mucho que ver con Germán, porque hasta la fraseología, el tono, el acento de voz de Germán era tanguero. Qué lindo. En esa discusión con Terráneo, en ese documental que ustedes recuperaron y que mostraron el martes pasado, es un documental del año 88. Uh-huh. Terráneo viene en alza, Terráneo viene del exilio, viene de haber estado la historia, de haber hecho confirmado aquí en la Argentina antes de irse. Alfonsín lo va a nombrar ministro de Obras y Servicios Públicos, viene con la Argentina del siglo XXI, y hacen un debate con Germán. Y Germán, con toda esta fraseología de lo que significa esto de que no es un anacronismo estar enamorado de una causa nacional y popular, lo dice. Sí, sí. Del fondo, viste, de toda esa tanguería. Yo lo que el recuerdo que tengo es un tipo que le gustaban las paradas bravas. Sí. O sea, yo me acuerdo ese cuando fue al programa de Neuste, de Rondona. Que digo, era ir ahí. Eso era jugar al Maracaná. En el 50 fue una cosa de loco, con hoy toda la hinchada en contra. Hoy se cumplen 60 años de eso. Mirá vos, fue como el uruguayazo, sí, ese, ¿no? O sea, el tipo fue ahí y bajó una lista. Yo me acuerdo que los que estábamos en ese momento, mirábamos eso, yo estaba en la facultad, decimos, la puta, es que tenés huevos para decir esto en ese momento, ¿no? Porque vos recién a la pasada lo dijiste, pero el contexto internacional era absolutamente adverso para este pensamiento. Hoy nos suena una pavada plantear estas cuestiones, pero... En aquel momento, vos dijiste, estás en Cuba y Mandela preso todavía en Sudáfrica. ¿Qué más teníamos? Había que tener, ¿eh? Sí, sí. Y una vitalidad que lo desbordaba, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, sí, disculpen, alegría. Disculpen que nos extendamos, digo, a los chicos de la producción nos extendemos un poco más, pero teníamos ganas de completar algunas cosas. Víctor, antes de hablar sobre algunos temas que están ligados a las actividades que hay pendientes, la marcha del 28, por ejemplo, que seguramente va a ser multitudinaria, quiero presentarte a vos y a todos nuestros oyentes y a Carlos este informe que habitualmente solemos, digamos, presentar aquí en el programa relacionado con las nuevas organizaciones sindicales. Este es un sindicato de educación artística y docentes de materias especiales. Mira. De la provincia de Jujuy. Fíjate vos qué interesante lo que han conseguido. Mi nombre es Jorge Rafael Tapia, soy docente, soy secretario general del Sindicato de Educación Artística y Docente de Materias Especiales de la provincia de Jujuy. Lamentablemente nuestro sector carece de un presupuesto fijo de educación, así como también la docencia en general. Creo yo que fue uno de los motivos por los cuales nos movilizó a,

O sea, es que a mí me maravilla porque no hay nadie que diga, no, es correcto. Salvo Kirchner, que dice que no tiene guita, y salvo Vudú, que es una vergüenza. Yo, escuché el otro día. Sí, yo digo, es una vergüenza que se use la plata nuestra de los trabajadores y de los jubilados. Es cierto, como dicen algunos, que también hay aporte del Estado o de las patronales, pero no porque son aportes subsidios. Son aportes patronales lo que pone el gobierno. O sea, los gobiernos pagan porque son patrones, no porque es un subsidio para la jubilación. Entonces, que por terminar ley. Con ese verso. No, pero no es por ley, porque el Estado. No, porque son patrones. Entonces tienen que pagar. A los patrones privados también se le bajó. Si se recuperara el aporte patronal, que Cavallo se lo bajó y que esto lo mantienen. O sea que es impresionante. De los, por lo menos no de las pequeñas y medianas empresas, pero sí de los grandes grupos. Cavallo se lo había bajado porque decía que un dólar era igual a un peso, entonces pagaban aportes en dólares y no podían competir internacionalmente. No mires, así es así. Eso es lo que decía él. Y cosa que, bueno, tenía un sentido. Ahora resulta que después que se devaluó, ya no eran más en dólares y no recuperaron el aporte. Entonces, recuperar los aportes y tantas otras cosas, sobra plata para pagar ese 82%, y el salario universal debería ser pagado desde las arcas de los gobiernos y no trasladado al ANSES, que es la plata de los trabajadores y de los jubilados. Conclusión, plata sobra. Ahora, lo más escandaloso es que ellos te dicen, cuando vos pedís estas cosas, dicen, ¿pero de dónde sacamos la plata? ¿Por qué no dicen de dónde sacamos la plata? Nos interpelan. Ahora, son caraduras. Ellos no, cuando tienen que pagarle a los bonistas, no tienen que explicar de dónde sacan la plata. Cuando tienen que dar subsidio a los grandes grupos económicos, más de 40.000 millones de pesos de subsidio que salen delante, no dicen de dónde tienen que sacar la plata. O sea que ellos meten la mano y sacan. Ahora, cuando es una respuesta a esta naturaleza, no lo hacen. Así que todos están de acuerdo, todos dicen, salvo, por supuesto, el gobierno, que está claro que defiende que siga esta situación. Lo decís como sospechando de que algunos, a la hora de levantar la manito, puedan llegar a tener algún condicionamiento o no lo hagan finalmente. No, el condicionamiento no. Cuando se habla del hambre o cuando se habla de los jubilados, no, si no se levanta la mano es porque no se puede decir una declaración, pero no hacer. Quizás a mí me parezca que me indigna, porque me indigna una situación de esa naturaleza. Yo no la puedo comprender. Yo puedo comprender que un diputado, un senador, diga que necesita aumentarse el salario, y no me preocupa que ganen lo que ganan. Ahora, es una vergüenza que si para ellos sí hay que aumentarse, haya 895 pesos para los jubilados. Claro. Eso es lo incontrastable. Para 5 millones de jubilados. Claro. Entonces, hay que levantar la mano. Y para esto vamos a ayudarlo rodeando el Congreso. Así que la CTA de Capital, la presencia de la CTA de la provincia, Cachorro Godoy, las organizaciones que estamos comprometidos. Y acá también se termina otro verso, porque todos dicen muchas cosas, pero hay que ver quiénes estamos en la calle. Esta CTA está en la calle, y esta CTA es la que está marchando y va a abrazar a los jubilados de los miércoles, que también son parte protagonista de esta CTA, y convocamos a todas las organizaciones sindicales. Quizás una de las que, la nueva, vos sabés que tenemos una gran alegría que queremos compartir con todos, porque parece que se afilió el sindicato de subterráneo de Buenos Aires. Sindicato de subterráneo de Buenos Aires, parece que se afilió a la CTA. Así que vamos a convocar a todos los compañeros de los trabajadores subterráneos que ese día nos acompañen también hacia, que nos lleven. Hacia el, y que vengan con nosotros hacia ese paro nacional, que seguramente vamos a paro nacional y movilización que vamos a hacer en agosto para exigir esta discusión del Consejo del Salario, que tiene que ser realmente una recuperación frente a este proceso de ajuste por inflación que tiene el gobierno y los grandes grupos económicos acordado. Ahí estaremos, el 28 de julio. Ah.

46 pasan de las 9 de la mañana, está repasando, la veo como una parva de llamados. La verdad que sí, llama mucha gente, y más para hablar sobre Germán Abdala, como por ejemplo Marcelo de Morón, que dice, me emociona escuchar la voz de Germán, ya que fue un gran dirigente que con todos sus problemas a cuestas, se presentó y se le plantó a Menem en la década del 90, al igual que de Genaro, que por suerte todavía podemos tenerlo en la lucha. Un gran recuerdo para Germán Abdala. Bueno, muchas gracias. Aldo de Quilmes, estoy en desacuerdo con la ley, con esto se abre la fábrica de homosexualidad. Habla vos, no sabía eso. ¿Qué me dice? Hay una fábrica de trolos, qué bárbaro. Bueno, vamos, sigamos. Beatriz de Recoleta. ¡Troglodita! Le gustó la palabra, ¿eh? Digo que viene bien. Beatriz de Recoleta, no deben legalizar los trapitos, las villas no deben urbanizar, sino trabajo digno para todos los padres de familia, para que los chicos no necesiten trabajar, tengan casa digna y no necesiten tener una asignación por hijo. Además, todos debemos pagar nuestros impuestos para que el gobierno haga todo lo que tiene que hacer para que la gente no tenga necesidades. Susana de San Telmo, en 2004 el doctor Kirchner promovió la ley 25.873, la ley espía, que fue pedida por la CIA y aprobada por unanimidad, pero por suerte ahora está en suspenso. Carlos de la Plata, cuando me jubilé en 2003 cobraba 5 veces la mínima, hoy estoy en solo 2 veces. No creo que se pueda aplicar el 82% móvil cuando hay apenas llegamos al 20%. Parece que entre todos están armando el circo para matarnos a los jubilados. Qué bárbaro. O sea que, fíjate vos cómo se depreció, ¿no?, el valor. Y pero de hecho, si vos lo calculás en dólares, la vieja pelea de los jubilados cuando decían 4.50. 4.50, claro. Claro. Te encontrás con que... Estaríamos hablando de 1.600, 1.700 mangos, ¿no? Claro, 1.800. 1.800 mangos. 1.800 mangos estaríamos hablando, de los 450 históricos que decían los jubilados. Mercedes, saludo a Víctor de parte de todos los compañeros que estuvimos ayer en la asamblea de Esteban Echeverría y estaremos el 28. Muy bien. Grande, gracias Mercedes. El 28 frente al Congreso, ¿eh? Sí, esto frente al Congreso. Ayer lo decíamos ahí. Vos sabés que esa asamblea para... Yo fui pensando que iba a ser una reunión de 150, 200, más de 450 compañeros con una fuerza impresionante. Y a pesar de Granados, el intendente que ahora, bueno, con su funcionario Molina, ahora han descubierto la CTA y han alentado la participación activa. Granado que vino del menemismo, ¿no? El Gran Buenos Aires, están pasando cosas interesantes, Carlos. La CTA está creciendo y los intendentes se dieron cuenta. Y la verdad que se van a llevar sorpresa. Vamos a... Como la que me llevé yo gratamente ayer presidido por Jorge Rabetti, secretario general ahí de Esteban Echeverría, Seiza y San Vicente, de ATE. Que había un marco impresionante, era SICOB, gente de distintas organizaciones barriales, que auxiliares de la educación, que están siendo castigados por estas reuniones. A pesar de eso, había una fuerza impresionante. Mira. Y no dudo que, como dice Mercedes, el 28 a las 3 de la tarde, frente al Congreso de la Nación, y la verdad que... Rápido para las pintadas, muchachos. Yo recién venía... Sí, pero un pintadón ahí en la bajada de julio. ¿La 9 de julio? Sí. En la bajada de la autopista 9 de julio. Cuando yo llegué acá, le mandé un mensaje a los compañeros. Impresionante, brillante. Porque esa pintada está espectacular. Pero aparte la ven millones. La CTA que queremos es la que está en la calle, no en los despachos oficiales. Y la vamos a estar en la calle. Tenemos un último mensaje, Alicia de Barracas. Felicito a toda la mesa, es un placer escuchar a Víctor, pero un sábado me gustaría que lo lleven a Pablo Micheli, nuestro referente de la CTA. Muy bien, está bueno, ¿eh? No sé si está yéndose a Junín ahora, pero sería muy importante que venga, ¿eh? Pero por supuesto, lo remontamos a Pablo y sobre todo... Mira, ahora arrancamos con All Boys. Nosotros. No me digo el boy de esa manera. Sí, arrancamos tan con el boy. Sí, sí. Y puede ser como, digamos, el día previo al partido lo traigo a Pablo como cábala, que este año vamos Ay, a ver. Claro, Pablo es como vos de Racing. ¿Qué le pasa? ¿Sabe que tengo doble razón para apoyarlo y para ir a votarlo cuando tengamos las elecciones en la CTA, ahí estaremos. Por CTA, aproveche hasta que se le termine el mandato a Kirchner. Aproveche, hasta ahí le va a durar. Que todavía no nos regaló nada. Algún plasma que le dio a Caruso. No jodamos, no quiero un campeonato. A mí no me arreglás con dos plasmas. Le regaló el novice al descenso el año pasado. Bueno. Qué crueldad. Bueno, me gustaría repasar en esta. No, es interesante ver a estos grandes pelearse por el descenso. La verdad que sí. Nosotros los hinchas de Lanús, que somos chicos. Claro. De Lanús, la Independiente, los miramos de otro lado. Los miramos de otro lado. ¿Eh? Mirá vos. Muy bien. Yo como Cherky Vialo soy de los que sostienen que las oportunista, mujeres... Oportunista, capaz. No, sí, eso es lo que quisiste decir. Que las mujeres no tienen que hablar de fútbol, por favor. Pero no dije nada malo. No. Ni nada fuera de lugar. ¿O no? Tengo argumentos. El offside, explícame el offside. Lo sé. Te juro que lo sé. No te voy a poner en el compromiso. No, quiero repasar, negro, ahora aprovechando que está Víctor... Esto de lo que contabas hace un ratito, cuando nos referíamos al tema de que plata no hay, oh, es impresionante. Escuchá, Víctor, algunos datos que dimos tempranito a la mañana. Es impresionante. Vos sabés que siempre la revista Mercado, que es la más importante y tradicional revista de economía de la Argentina, que tiene 40 años, siempre publica en el mes de junio el ranking de las 1000 empresas que más venden en la Argentina. Salen de los balances que son presentados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con lo cual son datos fidedignos. Absolutamente. El año pasado, durante el 2009, las 1000 empresas que más venden en la Argentina tuvieron una facturación que representa el 74% del Producto Bruto Interno Argentino. ¿Cuántas empresas? Para que quede claro, 1000 tipos en la Argentina que manejan 1000 empresas manejan el 74% de lo que producimos, 40 millones de argentinos en un año. Si esto no es fenomenal concentración de riquezas, ¿qué es la concentración de riquezas? Y estamos hablando del año 2009, que fue el año de la crisis del sistema financiero, en donde muchas ventas incluso se cayeron, y eso también se ve en las cifras, pero aumentó el nivel de facturación aún así. Por eso esto es muy interesante. Y entonces después aparecen las cifras de la obscenidad, esto que recién decíamos al principio del programa. YPF, 85% en manos extranjeras, 34.320 millones de pesos vendió YPF, a razón de 66.000 pesos cada 60 segundos. Cargill, que maneja el grueso de la exportación del cereal en Argentina, 14.150 millones de pesos en un año, 27.000 pesos por minuto. No te quiero apurar con un dato que no lo tengas procesado. Decime. Pero Abuelo de Pájaro, sí. En las 5 primeras, o si querés en las 10 primeras, sí. ¿Cuántas son de capitales argentinos? No, tenés solamente 3 de capital argentina. ¿En las primeras 10 solamente? En las 3. Primeras 200 empresas. En las primeras 200 empresas. En las primeras 200 empresas tenés que el 30% son de capital argentino. Con lo cual se demuestra que tenés una economía transnacionalizada o extranjerizada, si querés, que además no es progresista, porque concentra la riqueza en pocas manos, y tampoco es popular, porque el 70% de los laburantes ganamos menos de 2.000 pesos mensuales, 5 millones de jubilados ganan menos de 900 pesos por mes, y se genera entonces... O sea, que el modelo productivo, para sintetizarlo, sí. El modelo productivo sería hacia arriba, para... altos consumos, sí. Medios altos, sí. ¿No? Y hacia afuera. Exactamente. O sea, aquí tenemos que, por eso es muy, a veces en las imágenes son ayudan, muy gráficas. Son muy gráficas. Totalmente. Porque todos son materia prima para afuera, por eso se incorporaron las mineras. Antes, en la última década no estaban las mineras, ahora sí. La lumbrera está. Empiezan a estar las mineras entre esas. Vos acabas de decir una cifra, ¿no? 76 mil millones de pesos, ¿viste? 76 sí, sí, mil sí, sí. Pesos. 16 mil dólares por minuto. 16 mil dólares por minuto es una lo que vos acabas de decir. Sí. ¿No? Bolsa de plata. Impresionante. No, es una obscenidad. Ahora, esto, por supuesto, después. Aparte, la propia revista te lo marca esto de la concentración en relación a lo que significa el Producto Bruto Interno. Nosotros siempre decimos que lo único que hacemos para que se vea realmente el contraste es dividir esta cifra por la cantidad de días, lo dividís después por 24 para saber por hora y lo dividís por 60 para lo que te dé el minuto. ¿Qué significa esto? Que como vos laburante también sos factura, vos facturás, en blanco es negro, vos facturás tu fuerza y tu capacidad de trabajo. tu facturación ni loco llega a eso. Claro. Entonces, oh, esta es la cuestión fundamental. Esta es la cuestión fundamental de lo que nosotros decimos, el contraste. Por eso lo hacemos por minuto. Para que quede claro lo que vale un minuto nuestro y lo que vale el minuto de ellos, que en realidad vale gracias a lo que no vale el minuto nuestro. Qué loco, qué loco. Bueno, nos quedan 3 minutitos. Nos empezamos a despedir. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. Hermosa publicación hemos recibido de la agrupación Germán Abdala de la CTA. Vamos por más CTA, dicen los compañeros de la Germán, en una publicación que ustedes van a poder seguramente encontrar. Y vamos a, diga, acá hay un montón de las voces de todos los compañeros y compañeras de la central. Mirá vos qué interesante, un mapa con todas las agrupaciones, las nuevas en todo el país, las organizaciones sindicales. Las nuevas. Exactamente, las nuevas organizaciones provincia por provincia. Una maravilla eso. La verdad, muy interesante, vamos a repasar las voces de muchos de ellos. Ustedes las escuchan aquí todos los sábados en nuestro programa. Agradecemos a los compañeros de la Germán el envío de esta publicación. El 31 de julio, todos al microestadio de Ferro convocan los compañeros de la Germán Abdala. Y el 28 nosotros, les recordamos, los convocamos a todos ustedes al Congreso de la Nación a pelear por el 82% con todos los jubilados, pero con toda la sociedad, que en definitiva es lo que apostamos a seducir, a cautivar, a ganar. Y el salario universal. Exactamente. De 300 pesos para que todos los pibes puedan salir de esa situación de hambre y padecimiento. Nos vemos el próximo sábado, del Frade, de Genaro. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Que pase una hermosísima semana. Chau.